Entre fogones, con Cloti Fariza y colaboradores. FLM Radio. Hola, queridos oyentes. Bienvenido al segundo programa culinario Entre Fogones. Aquí Cloti Fariza, que es la que os habla. Entre Fogones es un programa de cocina muy completo. En cada emisión daremos una nueva receta y os explicaremos el origen gastronómico de cada plato o de sus productos. En este programa os diré cómo preparar membrillo, pero antes contamos con José del Val, que nos va a contar el origen del membrillo. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, Cloti. ¿Qué nos tienes que contar del origen del membrillo? Hola, Cloti, hola, queridos oyentes, buenos días. Hoy os voy a hablar del origen del membrillo. La palabra membrillo procede de las ramas del membrillero. Cuando estas nacen son tiernas, flexibles y resistentes como el mimbre. De esta manera se denomina membrillo al fruto por ser el diminutivo de mimbre. El membrillo siempre ha sido muy apreciado por sus propiedades terapéuticas y se sabe que ya era cultivado en la antigua Babilonia. Los griegos conocían una variedad común que se cultivaba en Creta, en la ciudad de Sidón. En Grecia, el membrillero estaba consagrado a Afrodita, la diosa del amor y la fecundidad. Según varios datos, Plutarco contaba que las novias griegas mordían un membrillo para conseguir un beso perfumado antes de entrar en la cámara nupcial. Los romanos continuaron con la tradición de los griegos y representaban a la diosa Venus con un membrillo en su mano derecha. Además, solían dar de comer un membrillo a los novios como símbolo de suerte y fecundidad. En el transcurso del descubrimiento de las conservas en azúcar, el escritor y agrónomo romano Paladio, en el siglo IV después de Cristo, estudió la idea de cocer tiras de membrillo en miel para reducir su volumen a la mitad, con lo que se obtuvo una pasta para untar. Ya en el siglo VII se difundieron recetas de jaleas preparadas con zumo de membrillo con miel. En la Edad Media el membrillo también fue muy apreciado, pues nunca faltó en las mesas de monarcas y aristócratas, que lo consumían en banquetes y lujos gastronómicos como muestra de su grandeza. El alquimista y confitero Nostradamus dejó en su libro varias recetas de compotas de membrillo. Entre sus escritos explicaba que los cocineros que pelaban esta fruta antes de cocerla no sabían lo que hacían, ya que la piel acentuaba el olor del fruto. Los árabes también valoraron esta fruta y reconocieron sus variadas virtudes medicinales. El fruto del membrillo ha sido cultivado y cocinado artesanalmente en los ambientes rurales, gracias a su largo periodo de conservación, sus amplias aplicaciones culinarias y su alto poder energético. En la actualidad, elaboradores artesanos han sabido mantener esa tradición y buen hacer de otros tiempos, poniendo a disposición del consumidor un producto idéntico al conocido desde la antigüedad. Los grandes chefs han incorporado a sus recetas esta fruta singular, devolviéndola al lugar que se merece. Y bueno, Cloti, queridos oyentes, eso es lo único que os puedo contar ya más del origen del membrillo. ¡Hasta otra! ¡Qué interesante toda la información que nos ha dado José! Después de todo lo que nos ha contado José, ahora seré yo la encargada de deciros cómo preparar el membrillo. Tomen nota de los ingredientes que vamos a necesitar. 1 kilo membrillo, 1 kilo de azúcar, 1 limón y agua. ¿Ya lo tienen anotado? Pues seguidamente os doy la receta. En una olla ponemos los membrillos, los cubrimos con agua, los cocemos durante media hora. Luego los sacamos y los ponemos a escurrir. Después los pelamos. Una vez cocidos, la piel sale con mucha facilidad. Después cortamos los membrillos en trozos, quitándoles las pepitas y las partes duras. Luego en un pasapuré se echa el membrillo y lo trituramos. Seguidamente en una cazuela mezclamos el membrillo, la misma cantidad de azúcar y exprimimos el limón. Después ponemos la cazuela a medio fuego y empezamos a darle vueltas y vueltas durante 2 horas, aproximadamente para cuajarlo. Cuanto más oscura se ponga la masa, más rico estará el membrillo. Cuando lo tengamos cuajado y hayamos cogido el color oscuro, lo volcamos en un recipiente, lo dejamos enfriar y ya lo tenemos listo. Lo metemos en el frigorífico y nos puede durar varios meses. Se puede comer con rebanadas de queso de Burgos, está muy bueno. Espero que lo preparéis en vuestras casas y que os salga rico rico. Nos despedimos, José y yo. Escuchen nuestro programa en el blog flmradio.com. Un saludo y hasta el próximo programa. Hasta luego. Adiós.